yo la confianza, sola se lanza. Y yo que estoy suelto, se me acerca un poquito mansa, pero este no tranza idea. Bailando pégate, siente el encaje salvaje, hasta el amanecer, rumba y candela, noche ya quiera. Pégate, siente el encaje salvaje, hasta el amanecer, rumba y candela, noche ya quiera. Bailando déjala, perreando déjala, pa' que se te luzca déjala, un día solita déjala, rumba y candela. Mujeres y vacío, mucho alcohol y reggaetón, sandungas de callejón, seguimos hasta que salga el show, yeah. Música en el maquinón, hoy nos vamos de misión, sabe que se vale todo, seguimos hasta que salga el show, yeah. Que se sienta abusadora y es cuando me tienta y me calienta. Estamos matándonos, casi besándonos, ya deseándonos, sé que estás envuelta. No he dicho vámonos y estás maquineándolo, tú y yo escapándonos. Va conmigo, cuenta. Demo. Lo que suena por la calle todos los días, mucho flow. Lo que tiro junto con la melodía, esta es música, un toque psicología, pa' que sigas en la mía. Bailando pégate, controlando tu galaxia, el de la Tierra, ¿oíste? No edites eso, que se fue lejos.